en el otro tanque en tono, porque como el Siri es un son que se empieza en sol, por eso el tanque que empieza en sol. Lo hemos tocado, pero no. ladrillo canta, cuando cae en agua se... la figura del... Y luego el do séptimo. Para iniciar la otra figura. Thank you. base. Sí, porque es la afinación que trae la jarana. Que la otra es que lo afines como pulpeador. Y ahí te puedes quedar con este de cuatro órdenes. Y lo afinas como pulpeador, no, sería cambiarle las cuerdas y si acaso hacer el hoyo más grande. Porque las calientes son más anchas. Ese es más fácil. Sería una más o menos como esta, con la afinación tlacotalpeña. Porque si no ahí se cambiaría. Como más o menos una compañera que tenía como una segunda, por ejemplo, están las posturas. Y ya de ahí empezar a sacar las espadas. Ajá, sacar la misma figura, por ejemplo. Sol, si, re, fa, fa, re, fa, re, mi, mi, do, re, do, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, para ir checándola más o menos y aprendiéndome también revisando dónde están las cosas. Ah, claro, entonces si gusta mañana venir, si es que viene, pues traigo una libretita. Dale mejor. Y nos vamos pasando. Sí, para ir a checar. Ajá. Ah, bien. Entonces, aquí tengo dos. No, thank you. Pues quiera, porque me siento como señora la ropa. ¿El hincapié es en qué, cuando lo tocan ustedes, en qué entran? ¿O conforme lo van intuyendo? Porque por ejemplo está... A ver, toca que yo te digo. Thank you. Puedo traer el video apuntando, no se me olvide. Sí, sería más fácil. Más fácil, para que no... Por ejemplo, aquí sería... Primero me voy. Sí. Do, mi, sol, sol. Do, mi, sol, sol, sol, do. Thank you.